Bueno, Pablo, antes que nada, mi agradecimiento es total. Vos sabés que estoy gratamente sorprendido con la disponibilidad tuya como para poder charlar un poco sobre este nuevo disco, sobre todo los trabajos que estás realizando. Y estoy gratamente sorprendido con tu gestión, con tu respuesta, es espontánea, rápida. La verdad que me quedé muy, muy satisfecho con esto. Dicho esto, lo primero que quiero preguntarte es por este gran momento que vos estás pasando, atravesando, ¿qué es lo que uno percibe desde afuera? ¿Cómo lo estás viviendo vos a nivel artista? Bueno, sí, contento. Por ahí uno durante muchos años, ¿no?, vine como sin un trabajo y mucho esfuerzo y a poquito por ahí empiezan a ver un poco más los resultados y esas cosas, ¿no? Pero los resultados quieren decir más visible hacia afuera, pero es un trabajo que uno hace muchos años que le mete, ¿no? Sin duda. Pero nada, contento porque un poco insatisfecho, siempre como quien quisiera un poquito más. Pero no, eso no hace que no se pueda disfrutar de lo que se va consiguiendo y de la respuesta por ahí de la gente, del cariño, no sé yo, de los mails, de las cosas. Y bueno, obviamente de la gente que me viene a ver a los conciertos. Nada, es un momento agradable, bisagra te diría, como, bien, ¿no? Un poco bisagra, en el sentido de bueno, uno ya es un poquito más conocido y se facilitan cosas que son más complicadas, como esto, ¿no? Que te venga a ver gente y que uno pueda seguir haciendo lo que le gusta, dedicándose a pleno con eso. Presentación, una de las últimas que hiciste en Casa de Gobierno, debe haber sido algo único para vos. Muy especial, sí. Obviamente por el contexto, un poco habitual, aunque en realidad lo que hicimos nosotros está enmarcado dentro de un ciclo que va todos los viernes, lo cual me parece una genialidad. No sé si es tan difundida esa situación, pero bueno, por un lado eso y por el otro lado esto. Ultra, recontra, llenó de gente. De hecho, ahí el Salón Blanco tiene un salón anexo, casi de iguales dimensiones, armado con unas pantallas gigantes y sonido también, que ese lugar también estaba lleno. Entonces, bueno, nada, fue súper, súper así, impactante. Uno está muy acostumbrado a un cierto entorno, ¿no? Seguro. Tocando. Ya desde el hecho de por ahí una copita que te gustó tomar antes de tocar y qué sé yo, y ahí no sabía un poco cómo era, pero nos han tratado muy bien. De hecho, nos han ofrecido alguna copita para tomar, hemos tomado. Y bueno, después, una vez que estás tocando, en realidad te pones a hacer lo que haces siempre, por ahí sí embebido un poco del lugar y de las circunstancias, pero nada, estuvo muy bien. ¿Cómo se manejan esas emociones, Pablo, desde el escenario? En este caso, cuando estaba tu familia por ahí, que tal vez no es del todo habitual, supongo yo, claro, en los recitales tenerlo. No, bueno, por ahí ese fue un dato menor entre todo el contexto, digamos. Parece que más nervioso me ponía el lugar. Y digamos, yo quería que no fuese algo formal, que no terminara siendo algo formal. El concierto es muy fácil caer en eso, digamos, porque el lugar impone cierta solemnidad a la cual a uno nos han acostumbrado en el colegio de chicos. Seguro. Ya solamente ver todos esos escudos y las banderas. Pero pensé que logramos romper un poco con eso. Y que esté la familia, nada, es al revés, era con un niño y hace cuando le dedicaban una mirada y me la devolvían. Así que bueno. Eso está muy bien. Me voy a meter de lleno en el disco, El Increíble Magnetismo del Gran Hotel Glamour Shuffle. Está bien pronunciado. Perfecto, muy bien pronunciado. ¿No te quedaste en chiquitas con el nombre? No. Lo que pasa es que en realidad podría haberme ahorrado alguna situación, pero me gustaba que el título tuviese cierta ampulosidad y cierta que se pudiera explicar solamente con el título del disco, que era lo que se iba a contar después en el resto del disco. Aquello, Gran Hotel, podría haber sido sin la palabra gran, ¿no? Totalmente. O el magnetismo sin Increíble también funcionaba. Pero como lo que imaginé de este lugar, un poco lo que hay, la forma en que está escrito, los textos que hay dentro del disco y eso, un poco que fuese así ampuloso el título de Desadrede. Está bien, y por otro lado cuenta bastante, perdón, lo que luego se dice en los textos del disco. Claro, a eso apuntaba, digo, que sintetiza realmente muy bien, que es el título justo, que visto desde ese punto de vista lo has tomado muy bien. Son 12 canciones, si mal no recuerdo, que están, y quería preguntarte cómo fue ese proceso de selección de temas, si alguno quedó afuera, por ejemplo, y si esos temas pertenecían a un mismo periodo de composición o había temas que, bueno, ya tenías desde algún periodo anterior pendiente vos. No, y eso también fue como una novedad para este disco. Todos los temas son del mismo periodo, más o menos, ahí hay un año de diferencia entre el primero y el último, no más de eso. Y bueno, obviamente las primeras canciones que fueron saliendo todavía no tenían, no eran ni parte del disco, ni tenían concepto que después terminó tomando forma, pero bueno, uno empieza por algún lado, entonces había ciertos ritmos o sensaciones, o progresión de acorde o alguna letra, que es como la primera semilla que uno va haciendo crecer con el trabajo. Más o menos te diría que por la mitad de la composición empezó a aparecer la idea del hotel y cómo era ese hotel y qué pasaba y el personaje que transita a través de todas las canciones. Uh-huh. Y a partir de ahí me ocurrió una cosa que tener como muy claro el concepto, digamos, pero todavía falto o no completo el contenido, fue haciendo como un andamiaje para que el contenido se formara más rápidamente, o tener más claro hacia dónde ir, específicamente digo con las canciones, ¿no? Seguro. Las letras de las canciones y eso. Y viceversa, a medida que iban surgiendo las nuevas canciones iba también agregándole detalles, ajustando y afirmando más lo conceptual de todo el disco. Hay un gran trabajo de sonido en las canciones, uno lo percibe, en las melodías, hay unos arreglos terribles cuando uno comienza a prestarle atención también. Me sorprendió gratamente eso también. Bueno, digamos, desde mi caso yo te vengo descubriendo como artista, digamos. Claro. Por eso mi sorpresa, bueno, grata. Pero está bien, es cierto, porque digamos, este disco en ese sentido también lo siento como un acierto, la parte musical en varios aspectos, digamos, ¿no? Como el diseño de producción, o sea, diseño del audio, sí, sí, dónde sí íbamos a apuntar, incluso por esto que te contaba también de la suerte de andamiaje conceptual, también me sirvió para eso. Yo antes de grabar ni una nota sabía perfectamente cómo quería que sonara, por eso también se nos facilitó mucho el proceso de grabación, y hay varias premisas, digamos, que tratamos de ir cumpliendo y respetando a lo largo de toda la grabación, creo que hacen que terminan haciendo o generando esto que esta sensación que vos contás que te ocurre al escucharlo. De hecho, cosas, por ejemplo, la batería no la grabamos en un estudio, la grabamos en mi casa, que es un lugar más o menos amplio y con piso de madera, y no es un estudio formal, entonces eso tiene un ambiente natural en la batería que en otro caso habría que haberlo hecho después falseado con procesos y qué sé yo. Parte, digamos, una de las premisas que nos habíamos puesto era que cada componente, digamos, de la música, la batería, el bajo, el piano, etcétera, tuviese un espacio grande, digamos, ¿no? Bastante lugar y súper natural. Eso lo vuelve muy rockero también a su vez. Totalmente. Bueno, ¿y cómo es trabajar, digamos, en la parte de los videos? Estuve mirando el video de Alcánzame, sí. Estás en todo. Bueno, es que se facilita mucho cuando esto, ¿no? Cuando hay una idea madre atrás. Claro. A partir de ahí uno podría seguir jugando indefinidamente. Un poco pasa eso. Puntualmente el de Alcánzame, en realidad, yo hice, se me ocurrió como una cuestión con jugando con la cámara lenta de una camarita de esa casera. Hice una tomita de prueba, que es esa que se ve ahí, y con eso armé todo el video. En 5 o 10 minutos tenía como montado todo. Después, nada, obviamente intentamos completarlo un poco y embellecerlo, hicimos las tomas niñas cantando y qué sé yo, pero lo troncal del video fueron 10 minutos. Nada, me parece que es un video raro, totalmente anticomercial, pero más al estilo de cine francés, por ahí como muy lento, ¿no? Para sí, seguro. Que lo que por ahí uno está acostumbrado a mirar como cosa normal. Pero justamente eso también me pareció que estaba bueno. A mí en general los videos que veo me aburren, me parecen todos muy parecidos, muy iguales. Más producción, con menos, que se ve más lindo, más una idea. Pero la velocidad del videoclip, yo un poco me aburren. Así que bueno, nos mandamos con eso. Bien, bien. ¿Y cómo convive el artista, el productor, digamos, el integrar de una banda de las que más se está escuchando como Los Fundamentalistas y la más convocante sin duda? ¿Cómo convive Pablo Sbaraglia con esas facetas diferentes? ¿Cómo te llevas con eso? Digamos, básicamente y en principio es una cuestión de agenda. Digamos, en este momento estoy produciendo dos discos, de Miguel Ángel Talarita, y que es trompetista y compañero de Los Fundamentalistas, y el disco de una banda que se llama El Ampa, y a su vez como teniendo en gatera lo próximo mío. Entonces, bueno, nada, en principio te digo, es como una cuestión un poco de organizar agenda y ser muy estricto con las cuestiones de los horarios, y bueno, por ahí sí calmar alguna ansiedad, porque a lo mejor yo tengo ganas, algún día o una tarde me dan ganas de probar alguna idea para el disco próximo que se me empiezan a ocurrir, y a lo mejor, bueno, no puedo porque se me iría a tirar otra cosa, pero digamos, fuera de eso y de calmar alguna pequeña ansiedad que va pasando, termina siendo una coordinación de horarios. Después, con el Indio, en general siempre está muy definido y con mucho tiempo de anticipación, y tiempo que va a ocuparnos, con lo cual es más o menos sencillo organizarlo. Sí, sí, convengamos, yo le voy a contar a los oyentes que la carga horaria tuya es impresionante. Arrancás muy temprano, es un laburo con horarios, que la carga, digo, horaria tuya de trabajo es importantísima. Y sí, es un poco, lo que pasa es que es difícil llegar a nada demasiado bien hecha si no se sienta culo en la silla, ¿no? O la inspiración, y todo eso está muy bien, pero y tiene que estar y qué sé yo, pero luego hay mucho trabajo para hacer, y bueno, soy un poco hincha en ese sentido y detallista y un poco perfeccionista, con lo cual peor todavía, ¿no? Es más, mi problema es tratar de soltarlo antes de seguir buscando una perfección que jamás va a venir. Si mal no recuerdo, yo siguiéndote por las redes sociales vi la foto con tu hermano Leo y vos decías, por primera vez compartimos un escenario. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Imagino que muy fuerte. Sí, sí, muy fuerte y muy grata. Claro. Digamos, con Leo fuimos compinches en la adolescencia y compartíamos amistades, festejábamos cumpleaños juntos, qué sé yo, y bueno, naturalmente, después un poco, no te digo nos distanciamos, pero cada uno por ahí se casó, tuvo su novio, qué sé yo, y la cotidiana dejó de estar tan presente. Y esto fue como una cosa de volver a aquella época en la que por ahí, nada, salíamos o hacíamos cosas entre los dos, con más gente, no importa, pero digamos, sí, sí. Una cierta complicidad. y esto fue muy parecido, fue con el agregado de estar haciendo un espectáculo y estar parados arriba del escenario, ¿no? Claro. Que eso también dio, por supuesto, como un empuje extra, y que encima saliera más o menos bien, porque fue todo muy, muy placentero. Bueno, quedará pendiente, imagino, para repetir en algún momento, que los dos estén un poco más holgados de trabajo. Sí, no, de hecho ya hay una fecha en septiembre en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora para hacer de vuelta ese espectáculo, que es básicamente el disco, ¿no? De la historia del disco, del hotel, pero una mezcla, digamos, no es la banda tocando, sino que se presenta un poco más formalmente y más, se cuenta mucho más lo que está fuera de la música. Claro. Que en el disco viene escrito en papel y eso, ¿no? Entonces es como, me gusta decirle espectáculo. Está bien. Pero no es ni un musical, ni una obra de teatro, está por ahí en el medio. Pablo, me quiero meter con los fundamentalistas un poco. Está la fecha confirmada para Mendoza, van por la revancha y en busca de un clima cálido. Rogamos todos que así nos toque. Sí, pero esperemos que después no sea tan cálido que se vaya para el otro lado. Vos sabés que tengo la imagen tuya, bueno, la de Gaspar también, frotándose las manos, tratando de buscar temperatura, llevándose a la boca para buscar algo de aliento, era terrible. No, sí. Esa experiencia fue magnífica también. Fue la verdad que muy, muy duro, pero no recuerdo alguna situación más complicada para tocar que aquella. Además, bueno, los teclados estaban empapados, claro. No húmedos, sino chapoteaba el agua y miedo de que se terminen quemando o apagando y no poder seguir tocando. Varios pifies de esto que se te corre el dedo, se te patina por el agua. Fue muy, muy duro, muy duro. Bueno, y ya Gualeguaychú fue algo mucho más tranquilo. Por ahí la previa fue complicada con el barro que había, el viento que se levantó, pero bueno, fue algo más cómodo, si se quiere. Sí, para nosotros fue más cómodo, no sé tanto para la gente. Sí, bueno, obviamente se hicieron todos los esfuerzos humanamente posibles para tratar de paliar un poco la situación, pero bueno, termina siendo también, me parece, una anécdota después, ¿no? Totalmente, totalmente cierto eso. Que es una experiencia inolvidable en un punto. ¿Cómo lo ves desde el escenario? Esa multitud que sigue, esa masa que va a ver una de las bandas más convocantes, va a ver al Indio, que sin duda es un referente indiscutido, ¿no? Un pedazo de historia enorme, pero que ustedes también lo lleva a ser un pedazo de historia muy grande, porque de acá a unos años se va a hablar de los Fundamentalistas como una de las bandas más convocantes y que mejor sonaba además en vivo. Bueno, gracias. La verdad que obviamente nosotros no pensamos de esa forma, sino que lo que hacemos es tratar de hacer lo mejor posible. Seguro. En el momento, el trabajo que nos toca. Pero sí que lo vivimos como muy, con mucha intensidad y de forma muy personal también, ¿no? Lejos de ser una banda que lo acompaña al Indio, creo que somos, por lo menos yo me siento amigo y me siento pongo la misma energía y la misma dedicación que le pongo al proyecto de Pablo Esbaraglia. Claro. No hay diferencia en ese sentido. Por eso lo siento muy propio también. Bueno, ¿y cuándo comienzan los ensayos? ¿Ya sabés? ¿Tienen fecha ustedes para ensayos de lo que va a ser lo próximo en Mendoza? Todavía no está totalmente firme, pero bueno, normalmente son 5 semanas previas antes del concierto, así que por principios, mediados de noviembre estaremos empezando. Pero bueno, todavía es pronto, todavía no se definieron los temas, o sea que falta todavía. En eso participan ustedes de lleno, los músicos, ¿verdad? Sí, en general hacemos nuestras proposiciones. Obviamente el Indio termina disponiendo, pero en general casi el 90%. En general él siempre tiene uno o dos que quiere tocarlos y bueno, obviamente van. Y el resto sí, los vamos entre Hernán y yo, Hernán, Gaspar y yo, así como el orden de los temas, ¿no? Uno observa una generosidad del Indio desde afuera también importante. Había prometido en Mendoza que le iba a dar la posibilidad a Débora Dixon de hacer justamente Blues de la Libertad. Cumplió en Gualeguaychú, fue terrible ese momento. Sí, salió impresionante. La verdad que la negra por todo se puso de frente y salió una versión increíble. Muy linda. Bueno. Bueno, Pablo, yo te agradezco el tiempo este. Sé que estás trabajando full ahora en el estudio, en lo que es la producción. De verdad, que realmente estoy gratamente sorprendido por la sencillez tuya, la calidad de persona. Uno lo puede ver por televisión, lo puede ver a través de un escenario. Cuando uno le toca, en este caso, entrevistar, charlar y encontrar una respuesta tan accesible, si de vuelta, esa predisposición realmente a uno lo llena de satisfacción y de agradecimiento, en definitiva. No, bueno, muchas gracias por las palabras amables, pero una persona como cualquiera, ¿sí? Te llevas bien con las notas, ¿no? No sos, digamos, de... No, me divierto, sí. Cuando, digamos, si tengo el momentito para estar un rato tranquilo y poder conectarme, en general me divierten y la paso bien, sí. Bueno, Pablo, te agradezco por el tiempo, de verdad. Te estaremos siguiendo, veremos si podemos... en alguna de las presentaciones tenerte y por qué no también a ver si se puede hacer algo por aquí, por la ciudad de Olavarría o cerca, como para disfrutar de tu música y de tu obra también. Buenísimo, nada, me encantaría. Te mando un abrazo grande. Beso. Siempre estuvo en vos, mi amor.